Adolfo Pacheco y mi compadre Ramón Vargas. Esos dos compadres se fueron pa' Cartagena. Adolfo Pacheco y mi compadre Ramón Vargas. Esos dos compadres se fueron pa' Cartagena. No como dijeron que yo abandoné mi tierra. Ellos sí se fueron y no se acaban las parrandas. Yo no abandoné mi pueblo por gustar de la aventura. Yo no abandoné mi pueblo por gustar de la aventura. Porque mi querido suelo, compadre, donde ha nacido figura. Porque mi querido suelo, compadre, donde ha nacido figura. Compadre, se fueron pa' Cartagena y abandonaron a su pueblo tan querido. Esos dos compadres se fueron pa' Cartagena y abandonaron a su pueblo tan querido. Ellos quisieron como la grulla morena, que cambian de playa para hacer su nuevo nido. No como él me dijo a mí, que yo era un aventurero. No como él me dijo a mí, que yo era un aventurero. Si le puedo decir, compadre, yo te abandono tu pueblo. Si le puedo decir, compadre, yo te abandono tu pueblo. Pacheco, otro ingrato con su pueblo, que no se acuerda siquiera de su familia. Adolfo Pacheco, otro ingrato con su pueblo, que no se acuerda siquiera de su familia. Eso para mí, él nunca debió de hacerlo. Y que si se acuerde que acá le quedó semilla. Yo no abandoné mi pueblo por gustar de la aventura. Yo no abandoné mi pueblo por gustar de la aventura. Porque mi querido suelo, compadre, donde ha nacido figura. Porque mi querido suelo, compadre, donde ha nacido figura.